en las cuales palabras al lector diligente no sólo enseñó que el nombre de analogía suena esto que decimos, o sea, proporcionalidad, la semejanza de proporciones, sino que tiene que ser preferida en las predicaciones metafísicas, insinúa que tiene que ser esta analogía, tiene que ser preferida por aquel más bien magis, ¿eh? Más bien hay que entender que el término bueno es un término según analogía, como Santo Tomás allí mismo expone óptimamente, pues según este argumento, es decir, al explicar este argumento. Sabemos que, esto es una alusión al comentario a la ética, que está muy claro, sabemos que, ciertamente que según esta analogía, sabemos ciertamente, según esta analogía, las intrínsecas entidades, bondades, verdades, etc., lo cual por la anterior analogía no sería sabido. Rerum. Entitates, bonitates, veritates, rerum, intrínsecas entitates, bonitates, etc. Que están intrínsecas en las cosas, verdades, de las cosas. Rerum, intrínsecas, es importante. Que yo se lo recalco por una razón: si la analogía es simplemente un instrumento de intelección metódico externo, sí, o hay la analogía, sí, sí, de las cosas. Exacto, ¿no? No, es que, vamos, sabemos, según esta analogía, las intrínsecas entidades, bondades, verdades, el libro en su planteamiento es un libro de analogía de los nombres, pero los nombres significan conceptos que se refieren a realidades. Ya dije, está estructurado como una estudio de la significación de los términos análogos, pero simplemente la analogía se hace para poder decir de forma correcta la proporcionalidad de las cosas. Hay una cantidad de metafísica impresionante, más de alguna manera es una metodología del saber ontológico, como se ve desde el primer párrafo, aquel tan impresionante. Si no se sabe esto, no se puede saber metafísica. Estamos pensando cosas. No. Para hablar bien de las cosas. No somos nominalistas. No, para hablar bien de las cosas. No estamos haciendo una gramática. Para hablar bien de las cosas, para hacer metafísica, o sea, para conocer los entes en cuanto entes, hay que saber entender cómo significan los nombres análogos. Esto es el mensaje del estudio. No sé si me explico, ¿eh? O sea, es un estudio de un gran rigor lógico, pensando la significación análogo proporcional como el modo de hablar adecuado, único, en el cual se puede hablar en serio de la realidad, ontológicamente. No sé, nominalismo nada, ¿eh? Nada de convencionalismo lingüístico tampoco, ni de extrinsecidad, sino al revés, con palabras análogas podemos hablar de las verdades, entidades y bienes de la realidad. Porque la analogía es analogía entis. Analogía entis, claro, analogía. Después, concepto entis, Que si nos diera tiempo, como es muy cortito. Volvemos, sí. Yo tengo programado en nuestro calendario, de modo que el concepto de ente entra como un capítulo más. Si hacemos dos cada día, el último de la analogía y el concepto entis entra en una sesión final. ¿Te parece que puedo seguir? Sí. Y mira lo que estaba diciendo ahora. Por lo cual, veamos aquí, número 29. Por lo cual, sin la noticia de tal analogía, los procesos metafísicos se dicen sin arte, es decir, de una forma inconexa, y no se dicen de una forma que se pueda hablar del ente. Ocurre a los ignorantes de tales cosas lo que a los antiguos, que no conocían la lógica, como se ve en el segundo de los argumentos sofísticos, donde, como se dice en el libro segundo de los Gran José, los argumentos patologísticos sofísticos, ni quizá fue en tiempo de Aristóteles este caso una cosa tan peligrosa como es entre nosotros, porque casi parece que blasfeman los que, diciendo que los términos metafísicos son análogos, los expone segunda, como comunes según proporcionalidad. Es que dice, los términos metafísicos son términos análogos, y expone esta analogía como una unidad de proporcionalidad, y se acusan casi de blasfemo. Es el momento de está Cayetano muy impresionado por la hegemonía de concreto de un escotista poderoso de fines del siglo XV, que era Trombetta, que era franciscano italiano, que ha sido de los más consecuentemente afirmadores de la universidad escotista. Sin embargo, siendo así, no, sin embargo, que Averroes diga sobre el texto citado de Aristóteles, y más dignamente que estos tres modos es que sea el nombre de bien dicho de las cosas buenas, según el camino que se dice de las cosas proporcionales. Número 30. Así pues, también es llamada por Santo Tomás en el libro primero de las sentencias, distinción 19, donde, como antes he citado, analogía según el ser y según el concepto. O sea, el término significa según conceptos análogos, porque está significando realidades proporcionales según el ser, que es la pregunta que te decías. Lo importante de la significación analógico-proporcional es que permite hablar de manera que el lenguaje metafísico respete y recorra las diversidades de géneros, unificándolas en proporcionalidades o semejanzas de proporciones, ¿verdad? Pues, don Juan, usted me está diciendo el ser. Sí. La palabra ese, es decir, siempre, tal vez ya por mala deformación de lecturas, ese aquí no significa nunca existencia. Es toda la actualidad, el acto del ser, por tanto la esencia en cuanto es acto, pero participando del acto de ser, que es la actualidad de todas las cosas, Tomás, la actualidad de la cosa. Exacto, y la ser y la esencia en que participa el ser, que en todo lo natural es compuesto de materia y forma, es decir, digámoslo en el contexto que aquí quiere decir, que es una analogía que es no solo conceptual, sino entitativa, que está en la realidad del ente, y en su esencia y en su ser. Porque estos análogos no se parifican, no se hacen idénticos unívocamente, ni en el concepto de un nombre común, ni en el ser de aquel nombre común significado, en el ser de la cosa significado por aquel nombre. Y sin embargo, tanto en el concepto de aquel nombre como en el ser de las cosas, se parifican proporcionaliter, se unifican, convienen entre sí proporcionalmente. Pero puesto que, como se ha dicho, esta es una cosa oscura y muy necesaria, con cuidado, cuidadosamente y por modo distinto, tiene que ser dilucidado a través de varios capítulos. Este capítulo tan preciso es la introducción al tratado de la analogía de proporcionalidad. Resumamos este capítulo, que es muy sencillo, pero importante. La analogía de proporcionalidad, ¿qué es? Es aquella cosa en que el término análogo se refiere a muchas realidades que unifica, significándolos según conceptos diversos que tienen una unidad de semejanza de proporciones. Es esto. ¿De cuántas maneras es? Impropia o metafórica y propia. Solo esto es llamado analogía. No dice más que eso. Esta analogía es según el ser y según el concepto, según es entitativa y conceptual. Y sin esta analogía no se podría saber nada de lo intrínseco en las cosas, de su ente, de su bien y de su verdad. No se podría pensar profundamente la realidad. sobre todo según Cayetano, no se accedería correctamente nunca a una ciencia del ente en cuanto ente. No se puede ser metafísico sin saber entender cómo significan los nombres ambos, ¿eh? Es el mensaje de este capítulo. Ahora, capítulo cuarto. ¿Cómo el análogo se distinga de los analogados? Pongamos el ejemplo aristotélico. Lo que es la visión en los ojos es la intelección en el alma. Visión ocular, visión sensible y intelección son los analogados. El análogo es el conocer. Está claro, ¿eh? El análogo es el conocimiento. Un ejemplo que Santo Tomás no lo pone nunca como ejemplo, pero siempre lo piensa, yo lo explicaba cuando era profesor de ontología, lo recordarán, es vida viviente, ¿eh? Los análogos son la vida vegetativa, la vida sensible, la vida racional. El análogo es el vivir. ¿Qué quiere decir? Una cosa cuando se refiere al vivir vegetativo, otra cosa diversa, pero proporcionalmente semejante cuando se refiere a los analogados son la vida racional, la vida sensible, la vida vegetativa. El análogo es la vida. ¿Eh? Según proporcionalidad. ¿Cómo se distingue vida de vegetación, sensibilidad, racionalidad, conocer de visión intelectual? ¿Cómo se distinga el análogo de los analogados? Porque la analogía es media entre la pura equivocidad y la univocación. Hay que declarar a partir de los extremos la naturaleza de este término medio. Y porque en los nombres hagamos tres cosas. Notable la manera de hablar. En los nombres hagamos tres cosas. La voz, el concepto en la mente y la cosa fuera de la mente. En los hombres hagamos los conceptos y las cosas significadas por los conceptos. Otra cosa tiene gracia, ¿no? Pero no hay cosa menos nominalista que esta, ¿no? Eso lo has anticipado, ¿eh? Antes. La cosa extra, o concepto objetivo, es decir, objeto conocido. Por eso, ilustrando cada una de estas cosas, hay que decir cómo lo análogo se distingue de los analogados. Comenzando por las cosas, porque son anteriores a los conceptos y a los nombres, ¿eh? Que es muy notable. Pisando de pie en el suelo. Se concibe lo que es, ¿no? Comenzando por las cosas, decimos que por el nombre equívoco, hablar de equivocidad y universidad. De tal manera se significan cosas diversas que, en cuanto a nombre equívoco, estas cosas no se unifican sino en la palabra. ¿Sí? Los casos de equivocidad, claro. Mera equivocidad. Pero en el unívoco, cosas diversas de tal manera se significan que, en cuanto tal, ¿eh? El término se refiere a una realidad. Aquí rem no quiere decir una cosa singular, sino algo real, ¿eh? Y en sí simpliciter unam, abstraída, en la unidad es abstraída y precisa en el ser conocido de aquellas cosas. O sea, las cosas significadas por un nombre unívoco se unifican en una realidad, simplemente una, abstraída y precisa en el ser conocido. El animal, aspecto vertebrado e invertebrado, el término unívoco, por distintos que sean el gusano y el elefante, solo piensa la animalidad, ¿eh? Y porque es un concepto preciso de los inferiores, recortado, y lo que piensa está en el mismo sentido, aunque haya desigualdad de percepción. Desde el primer capítulo, recuerdas que está en el mismo sentido, simplemente uno. Por el nombre análogo, habría hablado de equivocidad y univocidad. Por el nombre análogo, las cosas diversas son significadas de tal manera que en cuanto tal el nombre, se unen las cosas por este nombre, se unen a cosas diversas según proporción una. Se unen porque el término se refiere a cosas diversas según una proporción, porque lo significa solo en la proporción. El ver y el entender. No se atribuye al entender el carácter de la visión, ni se atribuye a la visión la naturaleza de la intelección. Estas cosas diversas, en el nombre conocimiento, se unifican según unas a una realidad una según proporción. El conocer es algo uno según proporción. Aquí se llama, en este propósito, res, subrayado, no solo una naturaleza, sino cualquier grado, cualquier realidad, algo real hallado en las cosas. Es decir, se puede hablar de una entidad como una realidad, se puede hablar de la verdad como una realidad, etc. Todo lo que no sea meramente enteológico, no enteológico, o ficticio. Por lo cual, entre la univocación y la analogía, esta es la diferencia. Que las cosas que fundan la univocación, las cosas que fundan el carácter unívoco de un término, de un nombre significativo, mediante un concepto preciso y genérico, digamos, son de tal manera mutuamente semejantes, sic ad imbicem similes, de tal manera mutuamente semejantes, que el fundamento de la semejanza en una es omnino e jus in rationis, totalmente del mismo concepto esencial con el fundamento de la semejanza en otra, de tal manera que nada encierra en sí el concepto de uno que no encierre también el concepto de lo otro. Claro, los conceptos más unívocos suelen ser los geométricos, los polígonos regulares e irregulares son muy distintos, ¿verdad? Muy distintos, tanto que la aplicación a lo físico, por ejemplo, también es muy distinto la circunferencia de una elipse, ¿verdad? Tanto que con la fórmula en forma de circunferencia se puede construir una rueda en forma de elipse, no hay que llenar el carro, ¿no? Son muy distintos. No obstante, si yo digo polígono, figura plana cerrada por rectas, o digo un concepto genérico, sección cónica, curva cerrada, una sección cónica cerrada, ¿no? Que fuera las parábolas y las hipérbolas, ¿no? En cambio queda la circunferencia y la elipse, ¿no? Entonces, lo que pienso con este término significo, las realidades que significo, el concepto, la realidad que funda que yo pueda llamar figura cerrada por rectas a un polígono heptágono o un heptágono regular o un heptágono irregular o un triángulo equilátero, un triángulo escaleno, es lo mismo que sea segmento rectilíneo y figura cerrada, ¿no? Totalmente el mismo concepto que hace que pueda llamar a esto polígono, hace que lo pueda llamar a otro. Vuelvo a leer. El fundamento real de la semejanza en una de las cosas es totalmente del mismo concepto esencial, rationis en ese sentido, totalmente del mismo concepto esencial, con el fundamento de la semejanza en la otra, de tal manera que nada encierra en sí el concepto de una que no encierra el concepto de otra. Incluso en el caso de la analogía de desigualdad, si yo llamo animal al gusano y llamo animal elefante, aquello real que hay en el gusano por lo cual lo llamo animal, es lo mismo por lo cual lo llamo elefante, la corporalidad, la organización, etc. Puedo seguir, ¿no? Y por este fundamento de la semejanza, y por esto el fundamento de la semejanza unívoca en uno y otro de los extremos de los inferiores lógicos en plano lógico y de las cosas que significo por el término unívoco, abstrae igualmente abstrae de los mismos extremos. Es decir, polígono abstrae del número de lados y, si es de, y abstrae de que sea regular o irregular. Sección cónica cerrada abstrae de que sea circunferencia o elipse, abstrae igualmente. Las cosas que fundan la analogía son semejantes así, de tal manera que el fundamento de la semejanza en una es de un concepto esencial simpliciter diverso. Absolutamente, el sentido absoluto es diverso del fundamento de aquella significación en la otra. Solo no es diverso respectivamente, en habitudo, en proporción de semejanza, pero es diverso. Este punto se me hace esta palabra. Sí, es muy sencillo, mire. O vamos otra vez para atrás. El fundamento de que con el término vida pueda hablar de lo vegetativo o de lo personal, el fundamento es simplemente diverso. Se unifican lo personal y lo vegetativo, son llamados vida, porque el término vida unifica en proporción, en la, como se ha así la intrinsecidad de la vida vegetativa y sus frutos, así se ha el acto libre a las obras, ¿eh? No sé si me explico, ¿verdad? Es proporcional. El fundamento de la semejanza en una de las cosas que funda la analogía, este fundamento que funda la analogía en una cosa, es simplemente, en sentido absoluto, de un concepto diverso del fundamento en otra. De modo que el concepto de lo uno no encierra en sí, en su inteligibilidad, lo que encierra el concepto de lo otro. El concepto de la vida racional no encierra la vida vegetativa, el concepto de la vida vegetativa no encierra la vida racional. Y por esto, el fundamento de la semejanza análoga no es necesario, ni es posible, diríamos, que este fundamento sea abstraído de los mismos extremos o inferiores, en ninguno de los extremos, sino que permanecen los fundamentos distintos, sin embargo semejantes según la proporción, por lo cual se dicen analógicamente o proporcionalmente lo mismo. Se dice que es vida, tanto la racional como la vegetativa, pero no porque el término vida sea algo así como el de polígono respecto al triángulo o del lado del pentágono. Es decir, se puede decir de que el término vida, como analogado, no es fruto de una abstracción. No se abstrae, no se puede. Sino abstraer. Que lógica y ontológicamente es primero. Tiene que significar. Es primero. Significa directamente los fundamentos. Da la diversidad de la significación. Tiene que. Va de analogado a analogado, sino sí, no hay una precisión. Sería no una se inducción. Puede. No sí, se saca por sí, inducción. Se saca pensando en las realidades y se van pensando de forma que se unifican en el término proporcionalmente uno. Pero yo no puedo decir que he abstraído la vida de lo vegetativo y lo racional, no, porque si no me sale. Es condición de la analogada, es condición de los analogados. Exacto, de alguna manera el análogo apunta a la realidad misma, tiene que descubrir en las realidades mismas analogadas, en su misma naturaleza, el fundamento de la semejanza proporcional. ¿Por qué los puede nombrar como semejantes? Asume, digamos, como fundamento. Asume las diversidades. Y las entiende como proporcionalmente semejantes. Es decir, se va de arriba abajo, no de sí, abajo. Sí, sí. Se va directamente a las cosas. Es un modo de abstracción distinto. Por abstracción total, precisión no saldría nunca. Solo puede salir por abstracción formal, en sentido de Cayetano, en el, que es el concepto de presencia. Y para que puedan las cosas predichas ser patentes a todos, se declaran, por modo de ejemplos, en la univocación de este término animal y en la analogía de este término ente. el hombre, el buey, el león y los demás animales, porque tienen en sí mismo particulares naturalezas sensitivas, es decir, determinadas naturalezas sensitivas, cada uno la suya, o sus propias animalidades, que constan, que son diversas en la realidad y mutuamente semejantes, de tal manera que en cualquiera de los extremos, por ejemplo, el hombre, el león, sea considerado en sí misma la animalidad, que es fundamento de la semejanza, y se halla que es igualmente, se halla igualmente abstrayendo de aquel en que está, y nada incluyendo en uno que no esté en el otro. El concepto de animal genérico no incluye algo que tenga un animal que no tenga otro. Por esto, también en la naturaleza de las cosas, fundan, según sus animalidades, una semejanza unívoca, que se llama identidad genérica. Se llama identidad genérica, la unidad del género. Y en el ser conocido, no se unifican a dos o tres animalidades, sino a una animalidad, que en concreto se significa por sí primeramente con el nombre de animal, y unívocamente se llama con nombre común con el nombre de animal. Pongamos otros ejemplos. Por ejemplo, objeto manufacturado, producto creado por la técnica humana. Esto es un igual. Es una cosa que se puede abstraer de la destinación del objeto, estético, utilitario, funcional, ¿verdad? Y solo se requiere que no sea un ser de naturaleza, sino un ser de la técnica y que sea producido por la industria humana. ¿Verdad? Esto es un libro. En cambio, ahora yo hablo en el sentido, por ejemplo, de que se habla en ser y tiempo del útil. Y claro, útil es un sillón, y útil es un armario, y útil es una olla a presión, y útil es un martillo. ¿Verdad? Y en sentido existencial o heideggeriano, útil pues es un magnetófono, ¿verdad? Eso es más útil. Y un vestido, incluso. Y no obstante, como que aquello por lo cual aquello es, me parece a mí que es un análogo, no se abstrae, porque en cada caso es útil, es una realidad diversa que solo se ha unificado en semejanza proporcional. Me parece a mí. Habría que ver la mente de Heidegger. Yo creo que sí. El concepto de útil existenciario abarca todo un abanico de utilidades, por decirlo así. ¿Parece? Incluso, propiamente, no hace falta que sean todo productos naturales. Hay productos manufacturados. Hay productos naturales que se manejan como útiles en la vida. ¿Parece? ¿No? ¿Sí o no? Ciertamente, ¿no? Está claro, ¿verdad? Muchos conceptos son análogos proporcionales, muchos, muchos, muchos, no solo metafísicos, sino éticos, jurídicos, sociológicos, Si decimos, la sociedad se divide, sociedad doméstica, sociedad política, no es un concepto genérico. Lo que hace la sociedad doméstica va en otra dirección de sociabilidad humana, por ejemplo, es más inmediata, menos universal, no abarca la totalidad de las formas culturales, pero en cambio se refiere más a la vida misma, etc. Más inmediata y más universal, por ejemplo. Pero de tal manera que, para mi juicio, concepto de sociedad doméstica, o sea, la política, el concepto de sociedad, es análogo según proporción legal. ¿Está claro, verdad? ¿Va bien? Sí. Chama, que es que es claro, tú y yo somos abogados, ¿eh? Me parece que va bien este invento, ¿eh? Me lo acabo de inventar ahora, me parece muy bueno, ¿eh? Va bien, ¿eh? Sigo. ¿Ves? Aplicas tú esta semejanza de la animalidad, que es la misma en el gusano elefante, la sociabilidad que hace sociable un matrimonio, un padre y los hijos, no es la misma que hace sociable a los ciudadanos en un Estado. ¿Verdad? Y no obstante, el concepto de sociedad nombra tanto lo doméstico como lo estatal, unificándolos no en una nota común genérica, que no la hay, que no hay un fundamento idéntico en un caso y en otro, sino porque hay una proporcionalidad, una semejanza de proporciones, así como sean los miembros de una familia con relación a los fines que cumple la sociedad doméstica, así los ciudadanos, etc. ¿Eh? Una semejanza de proporciones. Pues sigue ejemplificando lo de animal. Pues, puesto que de todos ellos, los animales, según que tienen naturalezas sensitivas, es indistinta totalmente la razón objetiva, el concepto esencial, abstraída de todos ellos. Que de aquella cosa que llamamos animalidad, de aquella realidad que llamamos animalidad, es adecuada definición. Pero la sustancia, la cantidad, la cualidad, porque no tienen en sus esencias algo abstraíble del modo predicho, por ejemplo, la entidad, no tienen nada como sobre la sustancialidad, ya no queda nada más, los géneros son las categorías según son géneros supremos, no se va de la sustancia al ente como se va del vertebrado o animado, porque entonces la cualidad no habría manera de pensarla como cualidad, quedaría como para poder pensar después aquella virtud, la inherencia, y después que la línea de ser cualitativo es una línea de entidad. El ente de lo cualitativo es un ente diverso del ente de lo cuantitativo, del ente de lo relacional, del ente de lo activo. ¿Está claro? Por eso no son compatibles con ninguna univocidad esencial, sustancial. Y porque con esto, que no solo sus quintidades son diversas, sino también primeramente diversas, las categorías retienen una semejanza en esto, que cada uno de ellos según su proporción tiene ser la sustancia en sí mismo, lo otro inherente en la sustancia, lo otro con respecto a otra cosa, lo otro como pasando de la gente al paciente, la gente tiene ser. Por esto también en la naturaleza de las cosas, no según alguna razón en los extremos, que sea idéntica en los extremos, alguna razón de ellos en aliquam eius in rationis in extremis, no según algo del mismo concepto en los extremos, sino según sus propias quintidades comensuradas a sus propios actos de ser, fundan la analogía, la análoga, es decir, proporcional, semejante. Repito, aquello que yo digo, animal, el nombre animal piensa una ratio inteligible que está realmente en todos los animales de la misma manera. Lo que digo ente piensa algo que no está en la sustancia de la misma manera que en la cualidad, de la misma manera que en la relación. Por tanto, no hallo un fundamento para decir ente de todas aquellas cosas que sea en todos los analogados del mismo concepto, sino que en cada analogado este fundamento es diverso y primo diverso, y solo se unifican en el concepto, en el significado análogo, por una semejanza de proporciones, como decíamos antes, con la sociedad doméstica. la esfera política. Y en el entendimiento se unifican, ahora esto es durísimo, ¿eh? se unifican a tantas cosas cuantos son los fundamentos. Entonces dice que se unifican a tantas cosas. Pone una cosa que dice unidad y pone una cosa que dice pluralidad. Adunantur a tot res quan son fundamentos. Se unifican a tantas cosas cuantos son los fundamentos. Unidas estas cosas por la semejanza de la proporción y así significadas por aquella semejanza. Con el nombre de ente y analógicamente es llamado con el nombre común ente. Ente las nombra todas, ¿eh? Porque se unifican a cada una de las categorías unidas en la semejanza de proporción y es significadas así por aquella semejanza, significadas por el nombre de ente por causa de aquella semejanza de proporciones. Diferentemente, pues, las cosas se unifican bajo un nombre análogo y unívoco. Diferentemente se unifican todos los polígonos en término polígono y las sociedades en término sociedad. Diferentemente se unifican todos los vertebrados e invertebrados en género animal y los vegetales, los animales en cuanto a animales y los racionales en cuanto a racionales en el término vida. Parece, ¿no? Entiendo yo que diferentemente se unifican los productos manufacturados y el útil existenciario, ¿verdad? Aunque muchos útiles sean también productos manufacturados, pero pensado como útil. Es un concepto, un abanico de significaciones a todo lo que se maneja con la existencia, ¿verdad? Parece, ¿no? El concepto mental. Se me aclara el concepto ahora, mental terminológicamente. El concepto mental es el concepto en cuanto es una realidad inmanente al entendimiento que en el concepto representa la realidad. El concepto mental es el verbo mental. Como término del acto de entender expresivo, trato de un libro. Nota bien que Cayetano ha comenzado por las cosas, ahora va al concepto, instantáneamente, las cosas pensadas. Sería el contenido intencional. Contenido intencional, terminología, exacto. Terminología italiana. Sí, contenido intencional, pero no tanto como lo pensado como concepto objetivo, sino como la realidad mental que hace que sea pensable en las cosas en el concepto. Según los tomistas, esto es una cosa que se ha perdido mucho, no se podría pensar ni lo unívoco con un concepto preciso. Específico, genérico. Y lo análogo con un concepto proporcionalmente uno. Si lo que estuviese sin que lo que está dando significado inteligible al término lingüístico no fuese un término inmanente al acto de pensar, que es el logos del cual el nombre signo en Aristóteles. Verbum mentis. Lo pensado en verbum mentis es la realidad conocida, expresada, según el concepto. Pero para que puedan ser pensadas las esencias de las cosas, como esencias de las cosas, según un modo de inteligibilidad, que por ejemplo recorta las accidentalidades, singularidades, etc., de tal manera que según el modo en que son pensadas no pueden existir en la naturaleza de las cosas, contra Platón diríamos, concepto de hombre, concepto, lo que entendemos al hablar, lo que decimos al decir es hombre en el predicado, en el modo de decirlo en el predicado, en el modo de entenderlo, tiene un modo por el cual se puede decir de muchos hombres, que según el modo en que es pensado, no tiene las determinaciones singulares de este otro hombre. Ahora, si en estas determinaciones singulares no se puede dar en la realidad instrumental, ¿no? Esto no sería posible si no expresásemos las cosas en una palabra interior que puede dar lugar a esta expresión, ¿eh? ¿Está claro, eh? O sea, término intencional, pero no en cuanto al contenido esencial, sino en cuanto a la realidad entre tu palabra en la mente, ¿eh? El concepto mental no se halla del mismo modo en los unívocos y en los análogos, porque el nombre unívoco y todos los univocados en cuanto tales, chic, tienen el nombre unívoco, significa, lleva consigo, como sin, su, sin sentido inteligible, un concepto mental. Y las cosas univocadas en el significado de este nombre, tienen un único concepto en la mente que perfecta y adecuadamente les corresponde. Porque el fundamento de la semejanza unívoca, que es el significado formalmente por el nombre unívoco, es totalmente del mismo concepto en todos los univocados. Y por esto, lo que se representa en uno, es necesario que lo represente todos. Si yo cuando digo que es animal, el elefante, pensase una cosa que no fuese válida para llamar también animal en el mismo sentido al camello, es que no habría formado bien el concepto. Es el mismo concepto. ¿Claro? Mismo concepto. Aquí dice significado formal del nombre unívoco. Voy a explicar esto según aquella terminología escolástica. El término hombre, por ejemplo, puedo decir de Pedro, Pablo, Juan. Es unívoco. Los conceptos específicos son unívocos. Lo que digo de Pedro al decir que es hombre es lo mismo que digo de Pablo al decir que es hombre. Es universal, específico. Lo mismo. Es el significado formal. Lo mismo pasa con animal respecto de buey y de león, ¿eh? ¿Por qué dice significado formal? Pues porque yo puedo utilizar los términos unívocos, ¿eh?, suponiendo por sujetos. Puedo decir los hombres que viven en Buin. Entonces no estoy hablando de la naturaleza humana, ni estoy pensando en el concepto universal, sino que los he tomado material y que los sujetos que hay en Buin, que son hombres, pues por ejemplo, pues tienen buena salud, o son muy trabajadores, o son poco puntuales, ¿no? ¿Está claro? Esto es lo que decían los escolásticos, que de suyo, una estructura gramatical o lógico-gramatical, los predicados, los nombres universales comunes puestos en el predicado, se entiende, si no se hablaría incorrectamente, que se entienden formaliter, según aquello que dicen, el concepto esencial. Pero cuando se ponen en los sujetos, se ponen muchas veces materialiter. Los hombres son con frecuencia perezosos. Esto es verdad. Si dijese siempre, no estaría bien. Pero en todo caso, cuando yo digo los hombres son perezosos o trabajadores, o son curiosos, o te dan cada sorpresa, los hombres son sorprendentes. Bueno, estoy hablando materialidad. Está claro, ¿verdad? El ejemplo del vino con la catolicidad. Sí, sí, sí, exacto. Material. Donde hay vino hay iglesia católica. No, hombre, bueno, por favor, no lo traemos. Materialiter. Esto es materialiter. Los católicos beben vino. Esto solo se podrá decir materialiter y al juicio de accidentes. Pero aunque en un momento dado histórico, pues es verdad, por la conexión que ha tenido la cultura latina, mediterránea, tal cosa, no es una cosa seria. Esto no se debe decir teológicamente, porque no es. No es hablar en serio de la fe católica, ¿verdad? Es evidente. católico. Y tanto, es contra la idea de la vocación universal de todos los hombres, es un fariseo. ¿Qué más se lo expliqué? Entonces lo entendió. Bien, sigamos. Pero en los análogos, porque los fundamentos de la semejanza análoga, pensemos en aquello de la sociedad doméstica, la sociedad estatal, de la vida vegetativa y la vida racional, o de la cualidad o de la sustancia, los fundamentos de la semejanza análoga son simplícitas diversos, son razones simplícitas diversas. Solo unas, secundum qui, de algún modo son unas, es decir, según la proporción. Por esto, es necesario hablar de un doble concepto mental. Concepto perfecto y el imperfecto. Anticipo una cosa que yo explicaba también en clase de metafísica, me parece que les sonará todavía, lo recordará enseguida. El ente como primer conocido, como dice Cayetano, concretum quintitati sensibili, es un concepto confuso. Este concepto tiene una especie de unidad confusiva, pero si paso yo a pensarlo por un análisis de notas que todavía no están aclaradas, paso al concepto distinto del ente, penetro en el ente, nunca llegaré a la abstracción formal ontológica, ni a pensar el ente en su inteligibilidad metafísica, precisamente si no se destaca la heterogeneidad irreductible de lo sustancial, de lo cualitativo, de la cantidad. Cuanto más lo entienda, más se me diversificará como tal razón de entidad. No existirá el concepto de ente. Entonces se me hará plural. Porque se me hará plural. Es como una persona puede tener un concepto vaguísimo de lo que es la sociedad. Son varios que van juntos, ¿sí? En cuanto penetra inteligiblemente el concepto de sociedad, tiene que ir pensando lo doméstico, lo político, como distintos, como diversos. Sería unívoco. Si no, sería unívoco. ¿Sí? Si fuese penetrable en una unidad, sería un concepto unívoco. Entonces, la penetración sería entender la penetración en el concepto de sociedad, sería ver qué es lo.